Esta semana pudimos ver en algunos medios cómo se tocaba frívolamente, casi como un espectáculo, un incendio en el que murieron alrededor de 120 trabajadores textiles en una fábrica de Bangladesh. Se mostraban las imágenes por la espectacularidad, como si fuera una película de Hollywood, sin precisar que se trataba de explotación de condiciones insalubres y de sojuzgamiento de la clase trabajadora. En Dhaka sucedió esto y la empresa era Tsren Fashion. Le hice una entrevista a un delegado de Bangladesh. Él no me entendió las preguntas, yo no le entendí las respuestas, así que preferí buscar un texto de la UITBB, que esa es la sigla en inglés. En castellano sería Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción. Y dice: después de que más de un centenar de trabajadores perdieron la vida en un incendio, otro similar se declaró en Dhaka, afortunadamente sin víctimas mortales. Cuando los empleadores eluden su responsabilidad en materia de seguridad y salud de los trabajadores, pasan estas cosas. La industria de la confección... Perdón, está hablando de acá de Avellaneda, de... Bangladesh. Ah, o sea, porque... Acá da vuelta. Parece lo mismo, ¿eh? Sí, sí. La industria de la confección en Bangladesh ha ignorado las cuestiones de seguridad y salud de los trabajadores durante muchos años, a pesar de las repetidas denuncias de las centrales sindicales de este lugar, pidiendo adecuadas medidas de salud y de seguridad en las fábricas de prendas de vestir. Los empleadores siempre han eludido su responsabilidad. Como resultado, más de un centenar de trabajadores y trabajadoras fueron quemados vivos el 25 de noviembre de este año, en un incendio que se desató en dicha fábrica. Una masacre similar ocurrió hace solo 2 meses en Pakistán, donde 300 trabajadores murieron en el incendio de la fábrica de ropa. En ambos casos, los empleadores han dado muestra de la misma cínica actitud al ignorar la demanda de los trabajadores. Yo decía medio en joda esto de, parecería que están hablando acá de Avellaneda, de Bursaco, de Vicente López, porque son los problemas que estamos viendo que pasan acá. Generalmente salen reflejados los accidentes, entre comillas, de los obreros de la construcción, etcétera. Pero justamente de esto es lo que se estaba discutiendo, o más que discutiendo, justamente criticando, que no estuvo en el debate ni está previsto en la nueva ley de ART, es decir, todo lo que sea previsión, todo lo que sea la cuestión de la salud, todo lo que sea, digamos, medidas de seguridad que favorezcan al trabajador, sino que está todo más bien a favor del patrón. Sí, ya que traes lo de la ART, en la marcha del 20, la presidenta salió cuestionando a quienes impedían llegar a los trabajadores, diciendo: la gente quiere trabajar, pienso en los pobres trabajadores en negro. Si piensa en los pobres trabajadores en negro, que le diga a Moreno cuando se va a dar sus giras internacionales con la gente de La Salada, que vaya a inspeccionar los trabajadores de estos nobles burgueses nacionales, nobles patrones, sí, nacionales, sí, que en su inmensa mayoría tiene talleres clandestinos. No, es increíble la hipocresía, digamos, me mueve a risa para tratar de... Sí, por no ir al llanto. Claro, porque es muy indignante, digamos, escuchar que la presidenta... Porque vos me parece que hablar a mi vecina, que ¿qué puede hacer mi vecina cuando escucha que hay trabajadores negros? Puede ir al almacén y protestar. O me ve a mí en la calle y dice: qué macana que hay trabajadores negros. Che, negro, a ver qué hacemos. Ah, che, negro, negro. Gracias, Roberto, por un bocadillo. Viene acá Roberto, vamos a presentarlo nuevamente. Es un colaborador de la radio, muy buen colaborador, siempre matero él con el mate. Le cuesta mucho intervenir en nuestro programa, a pesar que tiene su programa, che, compañero. Pero acá es como que se resiste, no sé por qué. Lo que pasa es que todavía no hablamos caché. Ah, ahora sí. Si cuando hablamos caché vamos a hablar. No, yo quería que lo digas al aire porque esto teníamos que aclararlo. Bueno, para terminar con El informe que da la UITBB denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de la industria textil en Bangladesh, donde las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo no se respetan y donde la búsqueda capitalista de maximizar las ganancias a costa del bienestar de los trabajadores es el objeto central. La UITBB denuncia al gobierno de Bangladesh y a las políticas de apoyo a los capitalistas y las multinacionales que les permiten prescindir de normas de seguridad y de salud de los trabajadores, tener enormes ganancias sobre las espaldas de los trabajadores y causando las bajas casi diariamente. La UITBB exige la intervención inmediata del gobierno para garantizar que todas las medidas posibles para la seguridad y la salud de los trabajadores de la confección sean adoptadas sin demora por los empleadores de la industria textil. El secretariado de esta organización, hablando en nombre de millones de trabajadores de la construcción y la madera en el mundo, expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y exige una indemnización adecuada a los familiares de las víctimas. Sí, en realidad no hay indemnización adecuada, no existe. Cuando hay una vida en juego. Claro, ya eso, una indemnización, la verdad que es lamentable. No hay indemnización adecuada y menos la va a haber bajo esta ley de ART que nos impusieron. Exactamente. A los trabajadores. Y aparte es increíble, discúlpame. Sí, dale. ¿Cuántos años del incendio de las costureras de Chicago? Y se siguen repitiendo, un siglo después sigue habiendo el mismo tipo de accidente, ¿no? Evidentemente, seguimos en la misma, digamos, distintas condiciones tecnológicas, pero en las mismas condiciones humanas, donde la explotación de los trabajadores está a la orden del día y no hay miras de cambiar esa situación. Sí, además la patronal todo el tiempo cambiando de estrategia. Yo recuerdo mi vieja, siendo delegada sindical de Subentex, delegada de base, tenía el problema de decirle a los compañeros que no acepten la participación en la empresa. La empresa te ofrecía participar de las acciones de la empresa como un modo de sentirte parte y creer que si vos dabas más ibas a ganar más a fin de año, siendo una suma miserable, y la lucha es por el aumento salarial, no por romperte el culo para que el otro gane un montón y que a vos te dé lo que se derrama si es que alguna vez se cae algo de la burguesía. Es todo un tema para charlarlo eso, porque es también una reivindicación de la CGT, la participación en las ganancias, que en realidad te hace cómplice y cómplice necesario, se podría decir en términos jurídicos, para en realidad ser vos un eslabón más de la cadena que te autoahorca, digamos, o te autocondena. Vamos a ir a un tema musical y entonces sí, volvemos con Armando Jaime al terreno nacional y un análisis de lo que nos está pasando a nivel gremial.